bolsa de valores. La crisis financiera, un reflejo de la desigualdad, donde los grandes capitales se benefician de la miseria y los pequeños inversores ven sus ahorros desaparecer en un juego de ruleta rusa donde la suerte no es igual. La ilusión del dinero perdido fue un espejismo en el aire, donde la riqueza se evapora y la pobreza se acumula. Un juego de especulación donde unos pocos ganan y los demás pierden, en este casino llamado bolsa de valores. Pero hay una verdad que no se puede ocultar: la riqueza no se crea, solo se redistribuye, y en este juego de especulación solo unos pocos ganan mientras que los demás pierden, en este casino llamado bolsa de valores. Así que no te dejes engañar por la ilusión del dinero perdido. La verdad es que solo se redistribuye y la pobreza se...